Estamos contactados con Santiago Dorrego, editor del sitio web del canal de noticias Todo Noticias. Santiago, Nicolás Calvo y Leandro Leu, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Nicolás, Leandro? ¿Qué tal? Gracias, Santiago, por atendernos. La primera pregunta, brevemente, ¿cómo surge la idea de crear TN y la gente? Bueno, mirá, en realidad surge de una idea de Carlos Delía, que es el director de noticias. Empezamos a ver que había una gran cantidad de material dando vuelta y además mucha gente grabando en la calle, sobre todo a partir de Cromañón. Me parece que fue el primer ejemplo en el que supimos que había este tipo de videos. Y la idea fue generar una acción o un lugar para nuclearlos, y ahí surgió la idea de que fuera web y de que tuviera la forma que tiene de tener la gente. O sea, básicamente un lugar fácil donde podés entrar, podés adjuntar un archivo como si fueras a adjuntar un archivo, un mail, y subir tu material agregando tus datos para que ese material después se suba a un blog. Potencialmente al aire, cuando el material vale la pena, ¿no? Cuando es un material realmente impactante. ¿Hay alguna especie de filtro? Ustedes indudablemente seleccionan cuál es el material en función de qué características, y si eso... Sí, hay un filtro. Desde que nosotros empezamos esto, empezamos en noviembre del 2006, ya vamos a cumplir 2 años justamente este noviembre, y al principio éramos poquitos, éramos 3 personas las que mirábamos esto, entre Telenoche Blog y Tele y la Gente, que son paralelos, digamos, uno está dedicado a Telenoche y otro está dedicado a Tele, pero básicamente es el mismo sistema. En ese momento éramos, ya te digo, poquitos. Ahora ya somos todo el equipo web, pero que también se encarga de subir las notas de TN a tn.com.ar. En total somos 11 personas. Los que están ocupados de TN y la Gente y del resto de los blogs de los sitios son 5 personas, y ellos están mirando constantemente lo que llega y lo que vale la pena. Hoy tenemos una limitación, en realidad, más que un filtro, que es que, como está armado como un blog, o sea, una entrada arriba de la otra, ¿no? Con formato de blog, todos los días se publican. Entonces, generalmente no publicamos más de 8 cosas por día, porque si no, se empiezan a caer abajo del blog, ¿sí? O sea, un post arriba del otro hace que el más viejo se vaya cayendo. Si pongo más de 8 en un día, se me van al archivo. Entonces, lo que hacemos es elegir cuáles son los mejores. Entonces esa es la mirada que hacemos, esa es la edición que hacemos. Por supuesto que evitamos publicar y no publicamos los videos que, primero, infringen copyright. O sea, es un criterio muy parecido al de YouTube. Si vos mandás un video que no es tuyo, que no lo grabaste vos, que lo bajaste de algún lado, que lo bajaste de YouTube, o que lo grabaste de la tele o algo, bueno, eso no va, porque no tenés derecho para publicarlo, digamos. El material tiene que haber sido generado por vos. Claro. Después hay mucha gente que copia cadenas de mails, que las sube, que está todo bien con que suban y copien las cadenas, pero la idea es que sea material generado por la gente. Y después, por supuesto, material obsceno, pornográfico, que refiera a odio, a xenofobia, a discriminación, todo ese tipo de cosas, se borran. Después, el criterio es amplio, y es un criterio que tiene que ver con lo noticioso, el mismo criterio que usás para decidir qué es noticia en TN, en Canal 13, en Clarín, o en Voz, en la radio, digamos, que afecte a la mayor cantidad de gente, que sea lo más cercano posible, o que sea un ejemplo que pueda extrapolarse a lo que le pasa a mucha gente más. Digamos, si es una persona que le pasó algo, que se quedó sin agua en su casa, pero eso está afectando a todo un barrio, bueno, es válido. Ahora, el tipo se le rompió un caño y se quedó sin agua, y no es válido. Digamos, ese es el criterio que tenemos para subir el material. Estamos... Ya te digo. Sí, decime. Sí, lo que te quería preguntar es si existieron dentro del canal, dentro del equipo de trabajo, algún tipo de barreras internas a este proyecto. Digo, en el sentido de si Hubo gente que no pensaba que esto estaba reemplazando un poco el trabajo que harían movileros, o que harían camarógrafos, o que harían productores, o demás. No, la verdad que no, más allá de cierta preocupación por el bajo, la baja calidad del material, ¿no? Porque obviamente es material que no tiene calidad de broadcasting, ¿no? Digamos, hubo una preocupación técnica, sí, por el hecho de que, che, vamos a poner al aire material que tiene 176x122 píxeles, que es material grabado con un celular, es muy chiquitito, se va a ver muy pixelado. Hubo un pequeño debate, en realidad, en el que se destacó que en realidad lo que importaba era lo valioso del material y lo inédito del material, y se acabó ahí la discusión. No fue un gran problema. Pero ya te digo, tuvo que ver más que nada por eso, por una cuestión técnica. Después no hay ese tipo de resquemores que la gente fantasea de que no van a dejarle sin trabajo a los periodistas, porque claro, son cosas distintas. En realidad es material que llega a tener la gente, es material que de otra manera no llegaría, ¿sí? Generalmente a un choque, el móvil o la cámara, normalmente llega un rato después, cuando vos te cuentan que pasó el choque, y bueno, podés llegar, o mismo un incendio, a veces llegás y el incendio, los bomberos actuaron rápido, el incendio se apagó. Está bien, en principio... Ese tipo de cosas, ahí es cuando realmente la gente brilla, porque está en el momento, está en el lugar, o sea, la gente te quiere contar algo que le pasa, y también obviamente está el uso que la gente le da como herramienta de denuncia de lo que le está pasando, de sus cosas. Claro. Que también son cosas que por ahí no te enterarías, porque, digamos, la gente no sabe cómo hacer llegar sus temas y cómo hacerlas atravesar todas las barreras de los medios, ¿viste? No saben si mandar una carta, si llamar, el teléfono del canal. Entonces hay temas que normalmente no estarían en la agenda, que de pronto aparecen ahí. Claro. Y después hay otras cuestiones que nosotros hacemos generalmente también como fortalecimiento a la comunidad de miembros de Tenía Gente, que es de pronto decirles, bueno, mandame una foto de tu mamá para el Día de la Madre. Ahora vamos a alargar el lunes, mandanos fotos de besos, el mejor beso que hayas tenido para el Día de la Primavera. Pero esos son juegos que hacemos con la gente, que se prenden muchísimo, realmente siempre saturamos los servidores, la gente de técnica nos odia porque hacemos esas cosas, sí. Pero porque también sabemos que es un espacio donde la gente le gusta participar y le gusta verse reflejada, le gusta verse ellos mismos. Ahora estamos haciendo incluso los fines de semana un pequeño compacto que tiene lo mejor de Tenía Gente de la semana. Y en ese compacto, generalmente producimos, vamos a buscar a la persona que haya mandado uno de los videos de la semana, para hablar con él y para preguntarle qué lo motivó a grabar, cómo fue el episodio. Entonces esa persona también se ve del otro lado. Son pequeñas, son acciones distintas que hacemos para darle más riqueza al material. Santiago Dorrego, editor del sitio web del canal de noticias Todo Noticias, TN, muchas gracias por esta comunicación y en cualquier momento te estaremos consultando nuevamente. Les agradezco mucho la participación y también, bueno, como mensaje para gente que deja mensajes y dice esto es una forma de abaratar los costos de un medio, ese tipo de cosas. No se engañen, no es barato mantener servidores, no es barato mantener un equipo de 11 personas que esté mirando esto, convirtiéndolo y subiéndolo. Me parece que simplemente es, y hay que entenderlo así, es una ventana, es un espacio más para que la gente pueda entrar a un medio en el que de otra manera no tendría acceso. Me parece que ahí está lo bueno, si querés, de tener la gente. Le mando un saludo a todos los que nos escuchan todos los días. Gracias, Santiago. Hasta luego. Nos estamos yendo a una tanda, enseguida volvemos con La Cocina del Periodismo.